100 semanas pensando qué es lo que os voy a contar para comenzar este programa. Y 100 semanas también acompañado de muchos amigos que se han convertido, gracias a este programa que llevamos haciendo aquí en Irola Irratia un montón de tiempo. Pues como os digo, pues ya cumplimos hoy la centena. ¡100 programas! ¡Qué contenido, Robert! Se dice pronto, ¿eh? Parece que fue ayer, ¿eh? Cuando empezaron aquí los padres fundadores, luego ya se fue uniendo más gente al grupillo y bueno, hasta aquí hemos llegado de momento. Y vamos a tirar de recurso hoy un poco de, pues, vamos de lo que hemos mamado, ¿no? Como los programas estos de televisión, las series, sí. Y cuando llegan una cifra ilustre, pues se pegan un repasito, recuerdan grandes momentos, Hay que homenajearse, que nos lo merecemos un poquito, joder, hay que tirar a veces de amor propio, ¿no? De quererse a sí mismo. Yo creo que si habría un nombre para definir el programa de hoy sería Bio Remember, ¿no? Bio Remember, sí. Por ejemplo. Sería una buena manera de definirlo, ¿no? Como una de nuestras grandes secciones. Que ya hubo una sección que se llamaba así. Do You Remember. Bueno, hoy no tenemos a Raco. Hoy nos falta en el programa, sí nos falta Raco. Que bueno, creo que luego nos pegará un toque igual si todo coincide y estará con nosotros, pero hoy aquí estamos todos. Y sí, nuestro duende también, Andoni, que siempre está aquí dándonos cariño. Sí. Y hoy también, aunque nunca habla por el micro, pues siempre está aquí dándonos apoyo. Sí, siempre se escucha su risa por pero, ahí. Pero bueno, tenemos a Igor y tenemos a Casimira. Y aparte estamos nosotros, así que ni tan bueno, mal, ¿no? ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos en este programa? Un poquito de sumario, aunque sea solo el título de la mini sección que vamos a hacer. Bueno, pues yo he traído pues una recopilación de grandes secciones que hemos hecho aquí. Que joder, me he puesto a contarlas y son un huevo. Muy así bien. Que intentaré con vuestra ayuda hacerlo lo más resumido posible. Muy bien. Pues sabéis lo que me gustan a mí los datos y yo he traído un biocontable, ¿no? Podríamos llamar así, y es que cada vez que hacíamos el programa, pues me he ido a casa, he ido haciendo mis pequeñas anotaciones, y hoy ha sido el momento que he hecho la suma de todos esos datos. Cualquiera y me ha asustado bastante. Podría pensar que estabas loco por hacerlo, pero fíjate, ha tenido su sentido. La mente maravillosa de Deusto. Yo os traigo pues una numeración de la gente que ha pasado por aquí, no todas, porque ha sido mucha, pero sí, así que grupos y entrevistas que hemos tenido un poquito importantes, y luego famosos, por supuesto. Y bueno, pequeñas listas que he hecho de nombres. Sí. Son todas de nombres. O sea, es una auténtica coctelera. La lista NOC, amigos. Sí, señor. Y señor Igor, ¿qué nos ha traído? Bueno, yo voy a ayudaros. Lo primero es Orionac a todos y que lo tenéis muy, muy merecido. Y vengo a ayudaros un poquito a conocer la maquinaria de todo esto. Cómo ha surgido y quiénes son los culpables de todo esto. Muy bien, muy interesante. Pues bueno, ¿con qué muy va, bien, vamos? Nuestra Bion también, otra entrevista que nos van a hacer, sí señor. Esta vez los entrevistados somos nosotros, Bueno, pues nada, ¿cómo hemos empezado el programa la mayoría de las veces? Que no siempre, con una canción de Smartin. Y como va a ser la tónica del programa de hoy, que pues nada, todas las canciones que vais a escuchar son canciones que han interpretado los artistas aquí en el estudio Irola con nosotros. Y pues Ace Martin normalmente nos manda siempre su grabación desde muy lejos, y en esta ocasión pues nos está mandando me he descargado yo directamente de ese canal de YouTube maravilloso que tenemos esa asistencia suya al programa. Vamos a escucharle. Then he felt alone and wished that he'd gone straight and watched out for a simple twist of fate. They walked along by the old canal, a little confused, I remember well, and stopped into a strange hotel with a neon. He felt the heat of the night hit him like a freight train moving like a simple twist of fate. A saxophone someplace far off played as she was walking by the arcade, as the light burst through a beat of shade where he was waiting. She dropped a coin into the cup of a blind man at the gate, forgot about the simple twist of fate. Told himself he didn't care and pushed the window open wide. Felt an emptiness inside to which he could not relate. Brought on by a simple twist of fate. Pues ese era Yes Martin con una de sus interpretaciones caseras. De, pues, como ha sido en el 30% 40% de sus ocasiones, de su adorado Bob Dylan. Y en el retrete, ¿no? Que hay una acústica, ¿no? Estupenda. No, esta es aquí en La Irola. Ah, sí, es verdad, esta es de La Irola. Esta es aquí en La Irola, lo contaba antes, pero estabas con otras cosas. Estaba muy liado, la verdad. ¿Qué tenemos ahora para empezar? Bueno, os vais a enfrentar a un reto, os vais a poner al otro lado y vais a ser vosotros los entrevistados, porque en un programa como el de hoy os tenemos que conocer un poquito más. Entonces voy a hacernos unas preguntitas, ¿qué os parece? Perfecto, perfecto. Vale, bueno, voy a ir dirigiendo un poquito a todos. Robert, como tú podías ser un poquito la voz cantante del grupo, esa primera voz que oímos en las ondas cuando empieza el programa. El que reparte las hostias. El que reparte las hostias, eso es. Cuéntanos un poquito, ¿cómo nació todo esto? Pues esto nace con Sampe en una charla de verano, con pollo y champán. Eso, ¿sí? Este detalle hay que mencionarlo, sí, sí, también. Pollo frito. Una comida de pollo y champán. No, un pollo limón, claro, estupendo que hago yo al horno. Y nada, pues hablando, ¿qué podríamos hacer? Se nos ocurrió este magazine loco, coctelera. Y ahí, pues con todo el etilismo, pues nos pusimos a apuntar en una hoja que a saber dónde estará, estaría bonito saber. Hay que encontrarla, sí. Dónde, pues qué podría ser las secciones que podríamos hacer en este que esta crisis coctelera. La verdad que las secciones son variopintas, un poquito tocáis todos los temas y a priori puede parecer un programa un poco loco, anárquico, pero yo sé que hay un trabajo detrás de toda la semana. Y Sampe, ¿tú qué balance harías de este tiempo ya? ¿Cuánto tiempo lleváis ya con el programa? Pues este es nuestro tercer año, nuestra tercera temporada de Biorritmos, 100 programas, porque claro, hay parones y tal, pero... Y el balance, pues joder, a nivel personal es increíble, por supuesto. O sea, esto es una alegría, algo que lo haces por de voluntad propia y por vocación y no por obligación, no tiene nada que ver con el trabajo. Esto es una manera de escapar un poquito de la rutina y bueno, y ciertas cosas que crees que puedes compartir o que quieres decir, pues es una manera, es un medio. Y bueno, pues y también gran parte de todo es venir aquí a divertirnos y a hacer familia, que también se ha hecho así. Y... Eso se palpa, eso la verdad que aquí se palpa. Mientras Jordi Hurtado lleva toda la vida haciendo lo mismo, tú, David, cambias todas las semanas de sección. Cuéntanos un poquito, ¿cómo va eso en las secciones? ¿Cómo las inventáis? ¿Cómo cambiáis? Bueno, pues no sé. Yo, la verdad que... Yo creo que mi sistema, más que nada, básicamente se centra en ir probando diferentes cosas y... Como en tu vida. Como en mi vida, eso, ¿eh? Yo soy un hombre de probar. Siempre me ha gustado la variedad. La variedad está al buen gusto, ¿no? Y pues eso, pues, se me ocurre de repente una sección. La verdad que no desvelo de dónde las saco, eso es todo un misterio, nadie lo sabe, eso es el secreto que me llevaría a la tumba. Y bueno, pues en cuanto se me ocurre una sección, la traigo aquí, veo si tiene cabida, veo si encaja, si le gusta sobre todo a mí, me veo cómodo haciéndola, y a mis compañeros, y tiro para adelante con ella. Y si veo pues que no cuaja mucho, pues cae en el olvido, o igual cae en el olvido y al de un tiempo pues la recupero. Permitaña, camaradas, que recién llego de la Bielorrusia. Sí, espere, perdonad, no le escuches a Isaac porque se le olvidó también conectar. Perdón, ahora bien. Nos deja sordos, Isaac. Da. Sí, bueno, como podéis ver, como este de la radio llega a todas las partes, también de todas partes viene gente a este programa para colaborar, y en este caso la persona que os habla es el profesor Isaac. Sí, querría preguntar a camarada Chuchet, aquí presente, ¿cuándo va a sacar a subasta famoso cuaderno que hace hoja? Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta porque quedan escasas hojas para completarlo, quedan muy poquitas, hoy me he dado cuenta. Llevamos 2 años con ello. No, pero ahora sí que es de verdad. Podría ser la caja negra del programa, ¿no? Es la caja negra, sí, hay anotaciones de todo tipo, firmas de invitados, correcciones, biocitas. Carmín. Eso, es Carmín, hay de todo. La verdad que sí, que es bueno, yo considero que es un poco pues el arca de la alianza de aquí, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y pues bueno, en el momento en el que esté lleno, pues la idea será pues sortearlo, ¿no? Digo yo. Todavía no lo tengo muy claro. Si es que alguien lo quiere. Si es que alguien lo quiere. O si es que yo al final me quiero desprender de él, porque la verdad que hoy he estado mirando hacia atrás, pasando páginas y joder. Se está volviendo loco el teléfono para ver cuándo se asuma. Sí, se está volviendo loco, no para de pitar. La verdad que me he puesto un poco nostálgico, en cuanto he empezado a ver ahí las secciones. Pero bueno, ya. Lo está mojando todo con las lágrimas. Sí, yo mientras os pregunto, cuando hablan de la magia de la radio, ¿cuánta parte de culpa de esa magia tienen los duendes en ese programa? Ahí sí, señor. Los duendes es los que hacen que todo pase como tiene que pasar, sí. Que el vino llegue a su copa, que pues eso. Que se abra la puerta de la Irola cuando alguien llama, que los ceniceros estén disponibles. En ciertos círculos sería llamado el equipo de producción, sí. Pero nosotros lo llamamos duendes porque están ahí, no dicen nada, se ríen de vez en cuando. O en el mundo de la música, los pipas, ¿no? Pipas también. Los pipas, los pipas. Arranbía ritmos, hace magia, siempre importante. Sé que son muchos los momentos y que es difícil quedarse con algo, pero ¿cuál consideraríais uno de los momentos triunfales del programa? A tumba abierta, yo. Pues a nivel biorritmos, A nivel biorritmos, tumba abierta. Luego a nivel programas hay quizás otros, pero yo creo que el momentazo de darnos cuenta de, para esto nos montamos, para juntar grupos, los grupos que siempre nos han gustado, montar una fiesta de amigos, montar que todo el mundo esté contento, gente que nos escucha, gente que ha escuchado lo que hacemos y que viene a verlo a los grupos locales, que también es el motivo por el que venimos. Un placer. Sampe, si tú explica a camarada bielorruso que es tumba abierta, es que camaradas de biorritmos van a enterrar. Es la fiesta que hicimos junto con Sobredosis Musical y fue, una fiesta para nosotros, para mucha gente y para. Pues nosotros estábamos trabajando, pero nos lo pasamos genial. Inolvidable, sin duda. Inolvidable, sí. Y luego yo, en cuanto a programa, yo uno que recuerdo con mucha nostalgia y cariño, y quizás sea la entrevista al desaparecido Constantino Romero. Ese programa, no sé, el escuchar a la voz hablándonos, pues no sé, fue un poco. Sí, de poner los pelos de punta. Pues para mí, yo creo que el más especial fue el primer Biocrismas de todos. Con el villancico que cantaron aquí, que luego lo escucharemos. Hubo momentos muy familiares, muy entrañables. Y la verdad que fue nuestra primer cosa así bonita y distinta que queríamos hacer aparte del programa. Y que quedó muy chulo. Era como aquel día el camarote de los hermanos Marx. ¿Cuánta gente estábamos aquí dentro? Y a lo mejor con menos medios, menos experiencia, pero bueno. Mucha voluntad, sí señor. Más voluntad que otra cosa. Y cuando hablamos de biorritmos, falta una pata fundamental del banco hoy, que es el látigo, que además recoge un poco vuestra voluntad ahí contestataria y rebelde del programa, que es Raco. ¿Qué nos podéis decir de él hoy? Pues sin duda, porque no está. Raco además entró al programa a partir de la segunda temporada y cubrió un espacio que nosotros desde las primeras charlas que comentábamos antes queríamos cubrir, que era el tema de la crítica y de todo esto. Sí, la crítica social. Al final nosotros nos veíamos un poquito haciendo un poquito secciones demasiado variadas y quizás perdías credibilidad después de haber hecho una tontería como un campano en el mismo programa. No sé, podía ser muy payaso en un momento y luego cambiar a muy serio. Pues depende quién. Pues no acabamos de ver ese corte. Sin embargo, con Raco llegó, él marcaba, tiene la voz así encima como sí, muy fuerte, muy con mala hostia, así, sí. Y pues bueno, que entró perfecto. Luego ya demostramos que somos todos muy payasos y que también tenemos parte crítica, porque cuando hay que criticar, criticamos todos, sí. Y Raco es el más payaso como cualquiera, así que... Saludo de aquí a camarada de Rakowski. Sí, sí. Y luego que nos echamos unas risas con él y que es una gozada tenerle como compañero. Sí, señor. Yo le tengo, la verdad, mucho cariño, ya lo sabe él, y luego sobre todo apuntar la voz que tiene, yo para mí... Y a sus carrilleras también. Y sus carrilleras, las carrilleras ya nos ganó de por vida. ¿Y en el horizonte qué hay? Compañero Aisha, ¿en el horizonte del programa qué hay? Yo no sé, no saber futuro, no poder adivinar. Si puedo hacer ahora anuncio, yo querría traer, he estado experimentando máquina especial para programa 100 que querría hacer de viajar en tiempo, pero pequeño ratón que hice... solo pudo mover un segundo y no para atrás. Entonces, ¿tú te diste cuenta que era un segundo? Experimentando, ¿no? Todavía. Sí, señor. Yo doy fe de que en los últimos meses que he venido aquí a hacer unas visitas esporádicas, está mejorando muchísimo en el idioma usted, profesor. Claramente, yo siempre todo aprende, todo pega. Y si pega biorritmo, pega siempre idioma nuevo. Sí, con el tema de las redes sociales y eso, Robert, ¿cómo veis? ¿Cómo llega esto a la gente? ¿Qué os transmite la gente cuando oye el programa? Pues transmitirnos poca hostia, la verdad. Ahí baguetes, que sois unos baguetes. Hay que dar un cachete a la audiencia, sí. En el culo, bien dado, porque... Sí que ves luego que escuchas el programa, sí que cuando está en pedo te preguntan, te comentan sobre cierta sección, o cuando tardas en colgarlo te comentan que no habéis subido el programa. Pero luego cuando pedimos un poquito de colaboración o un poquito de interactuación, no hay manera. Nah, pero tenemos grandes audiencias como este conductor de autocar grande, como dicen aquí. Autobús. Sí, nuestro mejor fan, Javier Chimeno, al que le dedicamos el programa. Me imagino que en el otro lado de la balanza habrá el peor fan también, me imagino. Sí. Por supuesto. La peor fan en este la caso. Peor. Bueno, yo creo que es mejor que lo digas tú. Bueno, pues sí, es una persona que no escucha nunca. Mira que lo tiene cerca y no lo escucha nunca. Es genial. Ahí... La novia de Sampe, vamos. Sí. Vale, vamos, sí. Luego también hay que tener en cuenta la de llamadas que recibimos cada semana, que son, vamos, se colapsan las líneas. Bueno, las malas lenguas hablan de que tú usas esto de la radio para ligar. Lo uso al principio, sí. Pero se fastidia todo en cuanto empiezan a oír el programa. O sea, yo lo promociono el programa, digo que estoy en un programa de radio, pero en el momento en el que lo oye la primera vez... Sin duda eres el mayor embajador de biorritmo. Eso es, dice, chaval, no es lo tuyo. Yo tengo claro que el programa este es a vuestra medida y que es lo que os gusta, pero ¿qué cambiaríais? ¿Qué os faltaría? Una mujer, nos falta una mujer, por lo menos una. Sí. O sea, siempre demandamos que nos hace falta una voz femenina, un capón cuando nos ponemos tontos y mandriles. Y, joder, porque, oye, sinceramente... Piensa que también necesitamos matrioska biorritmi. Sería, la verdad que sería... Esa es la asignatura pendiente. Sí, señor, y con eso, ¿no? Esto queda muy bonito para el final. Pues sí. Pues bueno, ya habéis conocido un poquito más por dentro a este equipo de biorritmos. Pues seguimos recordando cosas. Y vamos a escuchar ahora una canción de un grupo que incluso ya, fíjate si nos vamos haciendo viejos, porque este grupo ya no existe... O ha quedado de, no sé si existe, o ha quedado en stand-by. Intenta ahora, creo que vuelve a intentar pelearlo. Se han reunido un poquito y quieren moverlo un poquito, pero bueno, ya sabemos cómo está un poquito el panorama musical aquí, que sí que se mueve, pero tal. Pero bueno, empezar desde cero, pues cuesta un poquito. Y son Cambalache, de Iker y Virichi. Y pues vamos a escuchar el primer tema que se escuchó en la Irola Irratia de Biorritmos en directo. Ahí va. Cambalache. Thank you. rompiendo barreras, abriendo las puertas de aquí para allá. No soy el niño que espera sentado en un trono con mucho modal. No voy a donde tú quieras, hace tiempo que no me llevo modal. Que soy y el veneno de la ciudad. Y voy contando las olas del mar. Busco lo que representa un vaso de vino. Qué bueno momento, bailando las horas, rozando la arena de lo ilegal. Los caños, río de Janeiro, Jamaica y un mundo por imaginar. No hay pasaporte, barreras ni muros. Abre tu mente, esto es libertad. Soy el veneno de la ciudad. Y voy Bueno, seguimos escuchando de fondo a Cambalache, grandes, y mille esker por ser nuestro primer grupo, porque en aquel momento, pues venirse aquí a la aventura Biorritmos, pues era, pues eso, una aventura, porque ahora todos los grupos ya les mandamos un canal de YouTube, todo guapo, sí. Que ven a otra peña aquí dándolo todo, e incluso les entra ganas de formar parte de ese archivo. Pero en aquel momento pues tirasteis a la piscina y ahí queda eso, 2 años después. Yo, de Bielorrusia he oído que grupos basados por Biorritmos han llegado a grandes cotas de... Sí, 2 o 3, pero bueno. Eso decía Rafa el otro día, un antes y un después. Es una cifra bonita, no diremos nombres, así todos se piensan que son ellos. Y hablando de cifras... hablando de cifras, Robert. Pues eso es lo que traes? Te he ido yo. Un montón de números, un montón de datos. Que pues algunos a mí me han parecido curiosos y otros escalofriantes. Escalofriantes, terroríficos y espeluznantes. Bueno, ha dado tiempo, todo este tiempo, para un montón de movidas. Y ya os he dicho antes que soy bastante maniático y contable. Y he ido apuntando pues un montón de datos y cositas. Cuando llegaba a mi casa en una libretita, la libretita de Biorritmi, la del psicótico, pues... Pues ahí haciendo mis cuentas a lo Jonas. Uh-huh. Entonces, durante estos 2 años y medio, os voy a empezar contando sobre el factor humano. 11 personas han venido a esta radio como equipo de Biorritmos y han preparado con todo su cariño y toda esa ilusión una sección. Hostia. Hemos pasado por la cabina de control, por la pecera, 5 personas también. Uh-huh. Recordar y mandar un abrazote, pues eso, toda la peña que ahora no son del equipo de Biorritmos, pero que han pasado por aquí siéndolo y aportando todo lo que somos ahora, una familia, ¿no? Eso es. Entre secciones y entrevistas de todo tipo, se han hecho un total de 433 mini bloques. Joder, chaval. Y con eso juegas un Tetris. Sí, o sea... efectivamente. Separados entre 421 canciones, 64 de las cuales son versiones de nuestro artista residente, Ice Martin, que se ha preparado pues cada semana. Uh-huh. Se ha ido preparando una versión que a él le apetecía, pero nos la ha mandado grabada desde muy lejos y ahí la hemos estado reproduciendo. Hay como 121 grupos, o sea, 121 de las canciones son de grupos y el resto son de... El resto son de grupos que he ido trayendo yo. Solo he repetido grupo 8 veces. Uh-huh. Entre todo lo demás, pues he intentado que fueran todo artistas distintos. Con escasa participación de los artistas en euskera, para la desgracia de Andoni. Uh-huh. Y es un punto a mejorar. Aquí pues lo pongo para mis próximos 100 programas. Eso es, tarea pendiente. Eso es. 183 humanos han participado, ya sea vía telefónica o aquí en el estudio. ¿Me dejas decir lo que todo el mundo está pensando? Dime. Esto es como una cabra. Estás tarado. ¿Cómo? Estás tarado. ¿Qué numerajos, por favor? Hay otro cuaderno mágico por ahí, ¿eh? No el de Chucho solo. Sí, señor. El cuaderno del indio. Esto es para que te lo eche un ojo, ¿eh? Sí, pues también 2 perros. Yo, antes de que sigas, indio, ¿cuántas tortillas ha traído Chucho al programa? Que no se ha apuntado eso. Eso comentaremos luego. Le hemos pegado 3,7 patadas al diccionario por programa. Porque las ha habido. Joder. Y una con ocho eran mías. Sí. Qué grande. Pero bueno, pero no bueno, tienes en cuenta el idioma bielorruso, ¿no? No, pero claro. Tú como venías poco, tampoco subías tanto la media. Eso es. Cierto, cierto. Isaac, entonces no había nada, no pasa nada. Bueno, siete veces únicamente, esto es una confesión, nos hemos quedado con tiempo sobrante y nos hemos inventado una sección sobre la marcha. Muy bueno. No sabréis, bueno. No sabréis cuándo ha sido, igual, porque lo hacemos de puta madre. Sí, pero... cuando no he venido, que me enrollo como las persianas y hay que estar cortándome. Más cosas. Nos hemos cruzado 78 emails para organizar el programa. Os parecerán pocos, me imagino. 78 en 100 programas. Pero es que tuvimos rápidamente, Chucho se incorporó al programa y tuvimos que dejar los emails y pasarnos al WhatsApp. Y ya no, ya la comunicación vía email. Pues, Chucho es muy analógico todavía. Sí, tío, yo todavía juego con joystick. Y pues nada, en ese WhatsApp nos hemos escrito 9.523 WhatsApps. Ha habido fotos. Ha habido comentarios, ha habido de sí, todo. Sí, fotos bonitas. Sí. Bueno, el canal de YouTube, con 2 años de vida, que era un poco olvidado, pero poco a poco fue cogiendo bastante cuerpo, tenemos colgados 76 vídeos con 5.933 reproducciones. Gracias a los 26 artistas que se han prestado a estas grabaciones caseras que hacemos aquí. Es que ricasco. Un abrazo para todos. Todo esto, además, a nosotros nos hacía mucha ilusión de todo ese esfuerzo que poníamos en que vinieran artistas a la Irola y que se creara un arte y un ambiente bonito, pues quedara perpetuado y pues sea un patrimonio tangible de la Irola, de alguna forma. ¡Madre mía! Además de que me ha hecho mucha ilusión conocer de algunos grupos, algunas personas que han conocido artistas a través de este canal de YouTube. Eso es la hostia. Sí. Bueno. Por Lenin alguno, y Rasputin, de hecho, esto es son, increíble. Son más de 26 los artistas que se han prestado estas grabaciones, pero no los tenemos todos registrados. Los minutos de reproducción de gente viendo estos vídeos son 10.534. 7 días y 7 horas de reproducción. Se ha echado un ratejo, ¿eh? Sí, sí. Esto me ha hecho una ilusión de la hostia ponerme a mirar esto, que es que las actuaciones que hemos grabado aquí en este estudio 1 de La Irola se han visto en países nórdicos varios: Canadá, Rusia, Tailandia, Malasia, Australia, Japón, entre otros muchísimos. Joder, chaval. Ahí claro, queda eso. Sí, sí, señor. Dios, internacional. Sudamericano oye en esto. Más estadística. En el Facebook pues tenemos 617 fans, ya sabéis que podéis darle me gusta y eso, Biorritmos y Lola Erratia, ahí estamos. Uh-huh. Repartidos casi el 50% entre hombres y mujeres. Pero no sé qué pasa, que entre las interactuaciones que tenemos, solo una cuarta parte son mujeres. Ya comentábamos que, pues eso, a lo mejor una voz femenina entre nosotros que aporte un poco. Esto también lo digo como crítica. Sí, hay que analizar los datos. Es verdad, hay que analizar. Y aportar un poquito aquí, pues que a lo mejor tenemos la culpa lo borregos y mandriles que somos en ocasiones. Voy con otras cosas. Ya sabéis que tenemos sobre todo los grupos que han venido, un servicio de catering muy fino y muy depurado y muy reputado también. Dos estrellas Michelin, no digo más. O sea que... Muchos grupos se han quedado con esa idea. Dicen, joder, cómo nos tratan en Biorritmos. Quieren volver a tocar al programa, ¿sí? Precisamente por ese catering genial. Eso es. Que bueno, que os voy a decir un poquito, no en qué costa, porque cada semana cambia, pero sí algunas cifras importantes que os llamarán la atención. Se han ingerido 37 tortillas con un porcentaje de fabricación ganador para nuestro duende de producción Alfredo con 11 tortillas. ¡Bravo! ¡Bravo! Pese a que Chucho ha perdido bastantes más BioQuestion Pursuit y ha apostado más tortillas con todos nosotros. Pero alguna vez he traído tortillas sin que haya habido BioQuestion de por medio, ¿no? Bueno. Las menos. No tiene deuda. Tortillera. Gran familia, arra deuda de esto. Ahora traigo palmeritas. Sigo con análisis porque son 67 barras de pan, 12 kilos de pastelería y bollería varia. Qué importante, ¿cuántas botellas hace? 19 bolsas de patatas fritas, embutido de todos los tipos, siendo el jamón ibérico el rey, el del barato, eso sí, yo creo que más que jamón sería paletilla, sí, con sus 3 kilos y medio. Obrero, ¿no? Pico fino pero obrero. Y luego también ha habido, y esto yo soy el mayor culpable, 1,3 kilogramos de gominolas en estos 100 programas. Uh-huh. El dato del vino, pues asusta bastante. Estamos en el corazón. Es un dato tenebroso porque Son 296 las botellas consumidas. Sí, amigos. Casi tres programas. Tres botellas por programa. Buena, buena. Pero media, como sí. Vemos en mi dicción y en las botellas que hemos traído hoy, hay mucha persona. Vamos a superar y yo creo que nos vamos a poner las 3,01, 3,02 en el día de hoy. En la escala Richter. Oye, de botellas consumidas. Ríete, pero igual hay que cambiar el nombre del programa por Vino Ritmo. Hoy es el día de subir porcentajes. Eso está claro. ¿A qué hemos venido? A falsear los porcentajes. Eso. Y nada, espero que estos datos os hayan servido para conocernos un poquito mejor. Un dato por el que tengo curiosidad. ¿Cuántas veces le has tenido que aplicar el reloj de arena al Chucho? Porque es un dato que tiene que ser alto también, unas cifras altas. Pues está contabilizado, lo que pasa que como me estaba extendiendo, 32 veces. ¿En serio me estás diciendo? Sí. No, 32 veces y luego el doctor Isaac también. Lo que pasa que Isaac tiene más porque ha venido más veces. O sea, porcentualmente es más efectivo. Como si dijéramos más mejor goleador. ¿Y eso que vengo de Bielorrusia. Pienso batir esa marca, pienso batirla. O la viaja en Noruega no está tan lejos como Bielorrusia. Bueno, pues vamos ahora con una canción que a mí me gustó mucho, me emocionó mucho cuando la escuché aquí en el programa. Que bueno, yo creo que además en el corte de música ya se escucha la canción. Ponnos la de Mikel Huracán. Así que hasta la próxima. Venga, Mikel Huracán. Gracias, Mikel. Ni es que puede venir, ¿eh? Soy Saúl. Jaco, Mikel. Ese era Mikel Huracán haciendo una versión muy particular de Neil Young. Y bueno, no sé con qué vamos ahora. Sampe, ¿qué nos tienes preparado bueno, para este programa tan especial? Yo después de esta estadística, yo lo que traigo son listas. estamos un poco pesados con los datos, pero es que hay mucho dato, 100 programas, es que... Bah, si no les gustan, a mí me está encantando eso recordar es, a mí todo también, esto. A mí también. Bueno, pues os traigo los grupos y entrevistas que me han pasado por Biorritmos. Has dicho tú, no se me acuerdo cuántos era el dato. La verdad es que he traído también, eran muchas, y he traído un poco, no todas, no me he pasado tanto los datos como tú. Artistas contabilizados en el canal de YouTube son 26, pues pero sé que hay alguno más porque no, que no tenemos registrado ahí. Eso es, seguramente como, aquí como hay alguno. Como es, que lo voy a decir ya que no están, JMC... Sí, aquí están, no te preocupes, ahora los digo yo todos. El primero, Cambalache, lo diré. Mis amigos me llaman Bronco, Moncada 20, luego entrevistamos a Acento Lomaset. Mis amigos se llaman Bronco, que han crecido paralelamente al programa, nosotros con bastante menos éxito, pero... Eso es. La peña Mr. Petland, así como entrevista curiosa también. Uh-huh. Pulsar, Super Bufón, Champa, a los chicos de a uno de los ilustradores del Temeo, del cómic este... Robert, este sí, era uno de los fundadores del Temeo. Sí, eso es. Luego, posteriormente entrevistamos a los Death Bronco, que como tú bien has dicho, crecieron paralelamente a nosotros. Señores, Las Ferdil, con el colectivo Durum, a JMC, el MC de Portugalete, a Por qué Seme, a Berta Bittersweet, Íñigo, ya son unos cuantos, ¿eh? ¿Cómo os quedáis? Son un montón. Y todavía quedan por ahí algunos sí, en la sí, palestra. Sí. Sin Rumba Fija, Atasco, entrevistamos también a la gente de Open Your Colectivo A, a John Bocalo, a Tou, a la gente de Noise Agenda, a Wanna Funk, a Mikel Uraken, a los Guilties, a Moby Dick, a The Basement Tapes, a John Baldwin, a La Fea Doris. Esto de grupos y más o menos entrevistas que yo he podido contabilizar. Y los que estuvieron la semana pasada también, que no los has sumado porque no has subido el programa. Cierto es. Silvan. Eso es, estoy en una semanita llevo. Madre mía. No he dado bien ahí. Sí, señor, has entrado ahí. Y bueno, voy a pasar directamente con los famosos. Voy a dar aquí el pase. Y alguno más, yo recuerdo también, por ejemplo, los viajeros, aquellos en furgoneta, sí, que les también, entrevistamos dos veces. Hemos entrevistado a mucha gente de deporte, como a Félix, nuestro compañero Félix, que nos enseñó parte del cross de la carrera vertical. A gente del bike polo, como fue Urco. Hemos entrevistado a Luki Sarra también, que tocando los bongos. Uh-huh. Hemos entrevistado a mucha más gente. La verdad es que no eran muchísimos y no quería aparecer José Luis de los Morenos. Uh-huh. Aquí, y en Euskerra también hay gente que ha participado en programas. Josu Vergara, eso sí, es que también. De hecho, a mí me da pena que no esté en nuestro canal de YouTube. Y desde aquí, si nos escucha, le invitamos. Si a no, que ya, vuelva, sí, señor. A que vuelva. Sí, a mi hermana. También, a tu hermana. A mi sí, hermana, señor. Que fue la primera que traje. Sí, señor. Y bueno, luego también han pasado, porque tenemos nuestro como nuestros cinco estrellas, ¿no? Porque tenemos a la gente más cercana, más familiar, que cinco estrellas también lo son en otros aspectos, pero estos son como más famosetes y más conocidos. Y en los primeros que entrevistamos, bueno, empiezo la lista, no sé si son los primeros, pero recuerda Corizonas, que conseguimos ahí, empezamos a meternos un poquito en el mundo del famoseo. Y después pasamos a Nadia Ninri, a Miki Nadal, a Julián López. Ya empezamos con la tontería, como que éramos muy payasos y nos íbamos a la tontería. A los chichos, ahí empezamos con la vena folclórica. A el Dioni, palabra de ladrón, como os decía el tío. Muy grande. Que tuvo algunos problemas con su celular. Con su celular. Y no pudimos comunicar con él una semana y amablemente pues nos concedió una entrevista para la semana siguiente. Y bueno, pues es un cachondo, ¿no? Lo pasamos sí, muy bien con él. Sí, nos dijo, nos lo vamos a pasar bien, palabra de ladrón. Eso me moría de risa, que me lo diga el Dioni. Eso no se nos va a olvidar para la vida. En la vida. Tampoco se nos va a olvidar en la vida que entrevistamos a Constantino Romero, justo antes, muy cercana a la fecha de su muerte. La verdad que aquí yo creo que deberíamos de confesar y contar lo que contamos off the record, porque sí. que echábamos, pues aquí realmente estábamos echando unas risas, ¿no? Oh, pues mira Constantino, qué flojete, parece que se ha fumado un porro de opio y sí, echábamos sí, risas. Sí. Y el pobre estaba pachucho. Sí. Le notábamos muy parado, no hablaba muy bien, esto no muy sabía nada de no teníamos todo eso. Ni idea sí. de esto y decíamos, ¿qué le pasa a Constantino? Está como... Sí. Como en cámara lenta. Digamos que era como un Harry el Sucio un poco jubilado. No, no sí, daba, cuando se ponía serio, se ponía serio. Aún así, imponía su voz, ¿eh? Yo sí. ya lo he pues subrayado antes. Nos hizo un Mufasa en exclusiva. Sí. Mufasa, con esa voz que lo llena todo, para el recuerdo. Sí, sí, sí, sí señor. Un saludo muy grande para luego también. Ahí donde estés. Un saludo, sí, señor. Otro, ya luego nos pasamos un poquito a la, nos giramos la gorra, nos la pusimos de lado y empezamos con el gitanito Antón, porque fue, no ha sido fue el primero de los raperos que entrevistamos, pero hay varios. Con el móvil del Langui. Con el móvil del Langui. Uh-huh. El celu del Langui. A Falsari Uchef, ese maestro, ese gran maestro. De la cocina a la tira. Sí, señor. De latas. A Juan Luis Cano, uno de los componentes de Goma Espuma, que por aquel partido de vecinos por Torredolones que llegó, se mosquearon los vecinos y consiguieron llegar a la alcaldía. Cosas muy interesantes nos contó, sí. Joder, se enrolló aquel también como las persianas, sí, sí. Joder, ¿cómo le gustan los minutos? Vale, radio puro ese. Con el que me tiré yo hablando mucho tiempo también fue con Totequín, otro rapero que me tiré hablando de basquet bastante tiempo. Kiko Veneno, gran Kiko Veneno de Dio Christmas. No nos quería confesar si se inspiraba con un porrito, ¿no? No dijo. Julian Yanchi, aquí que hubo el peloteo, el boing boing boing de buen amigo mío, sí señor. Hemos cerrado algún que otro garito de la zona de la Concha. Te han caído palos por darle cera, aquel día. A mí me caen palos siempre, pero me resurjo en mis cenizas, tío. Anda, que no le chupaste el culo ni nada. Bueno, yo puedo ser muy adulador. Cuando alguien me cae bien o le aprecio, soy muy adulador, quizá demasiado. Sí, seguimos con un poquito con la peineta y nos fuimos a Camela también. Que para una vez que participan nuestros oyentes. Sí. Fue el grupo que nos pidieron que entrevistásemos. Sí. Y una de las cosas también porque la hacíamos es porque sabíamos que eran entrevistas insólitas. Por supuesto. Uh-huh. Sí, sí, era algo que decíamos, ¿cómo va a ser que entre Camela en la Airola? Pues mira, transgresor, sí. Sin duda. Transgresor, eso es. Esa fue la Santa Trinidad gitana. Sí, ¿no? Todavía ahí nos queda, que luego la terminaremos. A Loquillo. Oh. A Loquillo, esa entrevista fatídica que no se pudo grabar, pero que nos tuvimos 25 minutos hablando con Loquillo. Uh-huh. Que bueno, para nosotros ahí nos queda. Y bueno, también para eso. Que a mí me queda una frase para el recuerdo, aquella que cuando le pregunté pues todo esto sobre el Banco Sabadell, que salía ahí patrocinando un banco y todo esto, y el Loquillo nos dijo con esa voz suya: hay muchas maneras de atracar un banco. Tienes su manera, pero la verdad que sí. Luego entrevistamos a la mujer más fuerte de Euskadi, a Maider Unda. Maider Unda, que era del club de Constantino. Pensábamos que también acababa de terminar de entrenar y la pobre estaba que se ahogaba. Sí. Y bueno, como creo que el siguiente que nos está llamando Raco. Vamos a pasar directamente con él. Yo voy a ir comentándoos alguna más, porque después de Maider Unda fue Javier Crae. Javier Crae, muy grande. También estuvo el Canijo de Jerez. Y ahí sí que cerramos el círculo de la Santísima Trinidad Gitana en grupos de rumba, que fue entrevistar a los Chunguitos mucho antes de que fuesen al programa este de Antena 3. Sí. Y esto, la verdad es que se le entendía lo mismo. Sí. Fue el trampolín para ellos, fue el trampolín. Sí, la verdad que sí, sin duda. Sí. Empezar, sí señor. A Rapsus Clay, seguimos con más raperos. Ramadán, creo que les vamos están picados con nosotros, ¿no? Ramadán, pues ya no está en la parrilla de Airola. Ahora mismo está, pero está Aitor haciendo perros a tiros. Sí. Eso sí sabía. Perros a tiros, no, perros sucios, perdón. Con otros chicos. Uh-huh. Pues muy bien. Y seguimos con otro que nos costó muchísimo conseguir una entrevista, que fue a Jesús Calleja. Uh-huh. Que también se enrolló, también cuando le preguntamos de todo, se descojonaba con todo, que tenía el mejor seguro de todos. Sí. Nos metió a la cueva y nos costó salir de ahí, ¿eh? Sí, joder, sí, como, sí. Como... Y luego tenemos una entrevista. Conseguimos que no nos metiera una cuña publicitaria, ¿eh? Eso sí. Sí, señor, no dijo nada. Y luego una entrevista un poco especial, curiosa, al Mocito Feliz. A el Mocito Feliz, una llamada pirata que nos hicieron. Uh-huh. Nunca sabremos si era real. No sabemos todavía, que a lo mejor hay una aparición suya, quién sabe. No sabemos si era el real. Oye. A lo mejor nos llama para felicitarnos en nuestro programa 100. Hay imitadores de Elvis, tiene que haber imitadores de Mocito, ¿no? Todos los grandes. Y los bueno, tienen. Yo creo que para terminar, la última lista que quiero... ¿Qué quiero? ¿Qué? Cuéntame. ¿Al Yoyas has dicho? Al Yoyas, Carlos Navarro, no sé si le he dicho, sí le tenía la lista, pero igual me lo he saltado. No me suena. No, sí, no me Carlos suena. Navarro es el Yoyas. También otro de los que tuvimos que cortarle. Sí, sí, sí. Y que nos dijo, no, porque no sé qué, en un rollo súper... súper... A mí no me cortes, que te meto dos joyas que te tiemblan las orejas. Sí, no, el rollo, pero el rollo este que estaba un poquito progre, estaba un poquito, o sea, se metía muy gollón con el AFA muy a favor del 15M, se le veía un poquito que era un poquito falsete y ha estaba en algo grande. Con el y luego se le fue, pero no, o sea, se ha demostrado que se ha ido para otro lado. Uh-huh. Y luego te haces gente que no estuvo. Que pasó directamente de la lista que acabo de decir a otra lista, la lista negra. La lista negra. Los biorritmos. Más odiados por Biorritmos, como diría Raco. ¡No vuelvas por Biorritmos! ¡No vuelvas! ¡A la Irola no vengas! Y el. Que son esa gente que nos ha dejado con el culo al aire, sí. Con una entrevista preparada, uh-huh. Con un texto hecho y un currillo previo, sí. Que sí. Nos han dicho: venga, para adelante. Nuestras llamadas, toda nuestra voluntad y nuestras esperanzas en hablar con ellos, y que luego te dejan un poquito tirado. Sí, empezamos la lista por el number one. Sí, que el number one. Number one, qué pacero. Te hemos llamado hasta la saciedad, te hemos mandado WhatsApp, se te va la olla. Tenemos un póster agujereado aquí. Hubiéramos pagado hasta conferencia con la Antártida. Y nada, este es uno de los primeros. Quiero que me ayudéis en esta lista, porque no quiero ser aquí el... Pues sin duda has acertado, yo lo hubiera dejado hasta para el final. Para desangrarnos, descargar todo nuestro... No, es que no está Raco, y me gustaría que hubiese estado Raco, que Raco lo dice muy bien. Lo hubiese puesto al aire. Son muchos de la lista corny, lista negra. Sí, otro de la lista negra es Robin Hood. A Robin Hood has hecho tú, Robin. Bueno, me marea su hermano, que debe ser su asistente de prensa, Álvaro, desde aquí un saludo. Con cariño y amor. Me lleva vacilando un año y dos meses, porque el otro día miré los emails, pero vamos, una cosa espantosa. Y luego sale en todos lados, hasta en pasapalabra, está en todos lados. Ya. Sí, pero ¿dónde hay parné? Pero Álvaro, no te preocupes, que yo tengo muy buenas maneras, muy buenas palabras, soy muy cariñoso. Y soy muy pesado. Y voy a seguir llamándote. soy muy pesado. Sí, señor. Otro que también nos dejó dos semanas consecutivas con la entrevista pendiente fue el Drogas. Tenía ahí una entrevista preparada con toda ilusión. Joder. Y dos semanas consecutivas en las que conseguimos hablar con él. No, va, no le viene, no sé qué. En ese caso fue su mujer la que sí, te mandó a tomar por culo. Fue su mujer. Con mucha educación. Con mucha educación. La segunda con no tanto, pero la primera sí, la segunda, pues no es buen momento. Y ya está, ¿sabes? Esos personajes también han sido los causantes en determinada manera de que sobren minutos en el programa, ¿no? Alguna vez, no, que va. Esos se han rellenado porque teníamos la tiempo. Al final nos buscamos la vida. Solo que pacero. Solo que pacero. ¿Qué va? ¡Capita! Y no sé si me dejo alguno más. Ah, bueno, y ahora creo que es el momento para que alguien más se pase con nosotros a empezar a hablar de esto. Sí, no sé si nos está escuchando por ahí alguien. ¡Hola! ¿Qué suena por ahí? A ver. ¡Soy capacero! ¡Qué pacero! ¡Hostia, es que pacero! Que no, chavales, que soy Raco, que hoy no podía estar con vosotros. Y sintiéndolo mucho, pero bueno, ya sabéis que first things first. Pero bueno, que... ¡Raco es el mejor, Raco! Estás en nuestro corazón. Es que siempre hacemos en corazón. ¡Hay que amasar el fajo! No, eso es. Que no viene solo. Y nada, pero bueno, que me ha jodido. Pero bueno, justo pues navidades para mí son fechas complicadas. Y nada, escuchar el programa porque no lo he podido escuchar, que seguro que ha estado muy interesante. Y nada, pues decir que un placer colaborar en este programa loco con vosotros, con todos. Y nada, pues que es de las últimas cosas así divertidas y interesantes en las que he conocido pues buena gente y donde nos lo pasamos muy bien. Y donde pues podemos hacer más o menos lo que nos dé la gana, que eso pues la verdad es que se agradece. Raco, ¿va a haber más chalupa y más látigo? Joder, va a haber chalupa a tope, bien de misterios, bien de trabajo de campo, lo que no falte. Yo creo que es fundamental seguir dando caña y seguir dejando en la cruz pues a Kepa y a toda esa gente. Y nada, que... Raco, perdón, una pregunta. ¿Habrás cogido un poquito de cariño? ¿Alguno de estos que les das caña tú con el látigo? ¿Quién es tu preferido? De los que no han... No, de los que les das caña tú con el látigo. Sus amigos, esto es Fabra, tal, ah, todo esto. Del látigo ninguno, ¿por qué no? De la chalupa sí que tengo cariño, pues a Tasio, que fue uno de los primeros, a Kerman. De esa gente, mientras más. Los del látigo, pues ya sabéis que mi filosofía es bidón de gasolina y... Sobra mucha gente. Que no pare la hoguera. Que no pare la hoguera, eso es. Y bueno, no me hagáis hablar, que hoy es un programa bonito. Y nada, dentro de poco el Bio Christmas estaremos todos ahí dando guerra. Así sí, es, el día 27. Venga, ya este año no va a poder, pero el que viene casi seguro, el reto mosquito lo conseguiremos. Ah, país, sí, señor. Bien suyo, Rakowski, bien suyo. Almería, Almería. Un abrazo, Raco. Un saludo a todos. Un abrazo, tío. ¡Aupa, Bio Ritmo! ¡Forever! Sí, oye, qué bonitas las palabras de Raco. Vamos a escuchar un tema rapidito, que es el tema más escuchado en ese lujoso canal de YouTube que tenemos, como os decía. Si ponéis Biorritmos y la RTA, pues podéis ver todos esos vídeos que comentaba antes. Y son los Tou, vamos a escucharles, porque tienen 350 escuchas. Preparan, os voy contando que estáis escuchando Iriola y RTA, y esto es Tou. Vamos allá. Bueno, vamos un poquito cortos de tiempo, así que vamos a seguir escuchando esta canción, pedazo de canción, porque la verdad que está muy guapa, de Tou, vamos a pasar a Chucho, porque tiene un montón de cosas que contarnos antes de que acabe el programa y nos quedamos sin tiempo, si no. Pero bueno, lo haré lo más resumido posible. Pues yo he traído pues una especie de recopilación de todas las secciones que se han ido haciendo aquí, o por lo menos de las más destacadas, ¿no? Y si hablamos de secciones destacadas, ¡oh, qué bien! Sí, señor. Hoy sí que lo agradezco, tío. Hoy lo agradezco. El reloj de arena, me acaban de plantar estos cabrones delante de las narices, pero bueno, voy a hacer como que no lo veo. Lo sentimos, pues, Chucho, se nos ha ido la olla. No os preocupéis, porque la verdad que hemos estado todos a gusto y de eso se trataba. Si hablamos de secciones destacadas, yo me gustaría empezar por una que le tengo muchísimo cariño y siempre la celebro cuando la traen, que es el Biocrondas, con su karma de máximo sabor, mínimo esfuerzo. Esas recetas express para hacer en microondas rápidamente y ahorrarte el máximo esfuerzo posible. Luego otra que también me gusta muchísimo es las noticias paranormales, esas en las que nuestro buen amigo Sampe te suelta cuatro noticias y tres de ellas son verdaderas y una falsa y hay que sacarlas. Tenemos también otra que hace mucho tiempo que no se hace, que yo celebraría que volviera, que es el Máster en Carotismo, una gran sección también. Sí, este tenemos que ponerlo siempre ahí. Aplica, ¿no? Máster Carotismo. Sí, no. Ahora lo aprovechamos en la vida real, ¿no? Lo comentamos en el aire, que damos sino muchas pistas. Esa es la clave. Luego tenemos también, bueno, ya las entrevistas a famosos y personajes singulares que ya se han comentado, el Biocómic, que estuvimos haciendo durante de manera alternada, ¿no? Se hacía cada X tiempo. Y que luego Raco lo retomó de otra manera, con otra parte, igual no tanto superhéroe y tanto Marvel y tanto por este lado, sino se fue más underground. Yo me acuerdo que hice dos secciones de Biocómic, una hablé de Watchmen y la otra hablé de Lobo, ¿no? Que también son personajes que no es como el típico Spiderman o Hulk. dan a la vista, ¿no? Luego una que hice una vez solamente, que la traje para ti especial, que es el Biobagic, que la recuperaré algún día de estos, el gran Biomagic, el Biocinema también, que fue las primeras que hice, y su evolución total, que es el Biocinema Kitchen, en compañía de mi buen amigo Igor. Es la hostia, porque nos ha hecho un par de secciones a cada uno, y luego él tiene una lista de 15. Sí, señor. Es que vosotros las plantáis ya profundas, vuestras raíces son profundas y las mías pues se arrancan, ¿no? Bueno, luego consejos y curiosidades de la red, más de una, bueno, pues yo que sé, las bondades del vino, por ejemplo, o yo que sé, determinadas páginas de dudosa moralidad, el Biomangui, tan celebrado Biomangui, que hacía yo. Pero si se ha hecho un recuento de las ollas. En el que hizo, en el que había, pues, a ver, soy el que más inaugura, el cuaderno. El inaugura secciones, ¿no? Al final, cuando venía en el tren para aquí. Que han venido personajes tan buenos entre nosotros como Atila, el rey de los unos, o Al Capone, ¿no? Así unos un poco, grandes, unos un grandes, poco muy destacables. El gran Biobadis, también otro mío, que le gustaba muchísimo a Robert, ¿no? En la que hablaba, pues, de curiosidades y de cómo comportarse en determinados países del globo terráqueo. Guía para viajeros intrépidos. Guía para viajeros intrépidos. Hoy tratamos África. Hoy también tratamos África. África estuvo en 4 programas. África, y podía haber estado otros 16 programas, por lo menos. El Biosurvival, que me costó acabarlo varios programas. Una edición la acabé en varios programas. Te costó lo mismo que escapar un tiburón. Sí, bueno, el gran Biobask y el Biomind, que también hace muchísimo tiempo que no se realizan, ¿no? Por el gran profesor Isaac. Bueno, luego ya el BioQuestion. Que todos acordáis cómo empezó el BioQuestion, de yo me hacía las preguntas, yo me las contestaba, un plan borracho de barrio, y luego ya evolucionó el BioQuestion Pursuit con quesitos y tortillas. Pero que nunca llegan. No, tampoco ha variado mucho, ¿eh? No cambia demasiado. Solo que... Sigue siendo en plan borracho. Es que son preguntas, pues eso, pues chorras, pues un poco en la línea de lo que es el programa, ¿no? La gran chalupa del misterio. La gran chalupa del misterio, que bueno, que la tendremos con nosotros pues casi cada semana, porque es un punto fuerte de este programa. El látigo Kendall, también muy, muy, muy apreciado por todos nosotros y los seguidores. El BioHistory. BioHistory, otra de las vías que cayó un poco en el olvido y que puede que recupere algún día. Pero es que de los 400 y pico mini bloques que he dicho yo, es que estás nombrando como 40 tuyos como distintos. Sí, sí, sí, es que es una pasada. Creo que tengo que también, una de las cosas que tengo que comentar al hilo de lo que acaba de decir este, es que se me ha ido el hilo. ¿En serio? Lo digo de verdad. Sí, se te ha ido el hilo, no pasa nada. Ya te volverá, no te preocupes, hijo. Bueno, luego una muy querida también, el Do You Remember, que la... Esa nos la hemos ido rotando. Son secciones que, por ejemplo, empezó Sampe con ella y luego de repente la adopté yo, luego la volví a adoptar Sampe, incluso el señor Indio también la ha cogido en algún momento. O sea, son de estas de patatas calientes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que nos las vamos rutando. Deportes extraños, biocitas, luego ya, pues eso, la llegada del gran chef Igor, que tenemos aquí con nosotros. El chamullo. Chamullo también lo tuvimos aquí durante varias semanas. Luego otra que no, que hace mucho que no hacemos, que es Vascos por el Mundo. El Bio World. Que eran extranjeros en Bilbao, el Bio World. Pues que fíjate, es que podríamos estar 6 programas con esto. Joya coctelera, ¿eh? ¿Cuánta mierda hemos hecho? Sí, y luego pues bueno, trabajos de campo en festivales, yo qué sé, cifras de Santo Tomás. Yo me acuerdo el año pasado que se hizo sobre un programa sobre una sección sobre cifras de Santo Tomás, precios y todo eso. Y bueno, y luego ya para ir acabando, bueno, ya una que yo creo que va a ser importante la próxima temporada, que es la isla del Doctor Morón, a ver cómo va evolucionando. Y bueno, ya para acabar, que tampoco quiero extenderme demasiado, hoy voy cortito, bueno, se ha acabado el reloj de arena. Ninguno estamos atentos. Vuelta, no, sí, pasa nada. El biocultura, ¿no? Eso de recomendar un libro y una película, que yo creo que también, pues de vez en cuando hay que dar a la peña. Y pues con esto voy terminando, me queda una biocita para el final. Pues la dejamos para el final, porque eso es todo, chavales. Vamos a anunciar que la semana que viene es día 24, Nochebuena, evidentemente no estaremos aquí en este horario, pero está preparado esa cosa, ese guateque, esa noche de fiesta a lo José Luis Moreno que montamos ya por tercer año consecutivo, que es de BioChristmas, que podemos anunciar ya que vienen aquí a estar con nosotros. Juan Chino Saba, que nos va a hacer una rumba flamenco, Moby Dick, también, que estuvo también aquí berreando que va a ser la leche. Y va a estar John Bocalo cantándonos un villancico, que va a ser la bomba también, muy divertido. Y secciones especiales y todo contenido preparadete. Y estaremos, pues, la hora de comienzo no está confirmada, seguir nuestro Facebook para próximas informaciones, porque nos ha pillado un poquito el toro en eso, pero hoy será aproximadamente 8:30, para que os hagáis una idea. Y nada más, para recordar el BioChristmas, vamos a poner para acabar pues una canción de un grupo que no podía faltar, porque es un grupo que nosotros tenemos mucho cariño, el grupo fetiche del programa, y es el villancico que nos compusieron en el BioChristmas, es en exclusiva y en especial para este programa. ¿Vamos a terminar con ello? Digo, sí, di la cita ya. Digo, y la dejamos cita, ya que hoy nos hemos emocionado un poco, yo creo que esta es una cita apropiada, que es: hay otra cosa en el hombre que le hace superior a la máquina, sabe venderse a sí mismo. Ahí queda eso. Pues buen día, porque nos hemos vendido de cojones. De cojones. Subimos el volumen y nada, hasta el 27 de diciembre. Ahí queda eso. Y otros 100, que vengan otros 100. Y otros 200. De polvo, sol y arena. Y si esto sigue rozando, nos van a llamar la reina. Ahora vemos la luz. Vamos derechos a ella, por fin hemos llegado a un par de carretera. Perdónanos, Jesús. Jesús, ¡vamos! ¡Venga!